Bueno, este es el primer Dronecast que vamos a hacer. Pero primero hay que explicar en qué se basa, ¿no? ¿Puto o maricón? No, bueno, no, no. Independientemente del tema de hoy, que va a ser qué es la gente, puto o maricón. Oh, no, no, no, no, no. Macho o maricón, güey. Ah, sí, es macho o maricón. Ya tan rápido, güey. Bueno, para toda la gente que va a bajar este podcast, esto se va a llamar Dronecast. ¿Por qué? Porque si pudiera describir la mesa que tenemos enfrente, bueno, comprenderían muy bien la esencia del podcast. Un Jack Daniels, un presidente. Cervezas. Aclaramos que nosotros como... Están tan pedos que están tomando Jack Daniels con Square. Con Square, imagínense, ya están tan pedos que están tomando Jack Daniels con Square. No me molestes. Está bien. Aquí el punto se basa en que para empezar a hacer este podcast, como credo, tenemos que como máximo debemos tomar 2 12s, ¿no? De cerveza sol. ¡Mierda! ¿Estamos todos de acuerdo? Vientos. Oscar, ¿quieres decir algo antes de empezar este Dronecast? Hoy vamos a hablar, jóvenes, vamos a hablar de un tema muy bello. Vamos a enriquecer nuestra cultura. Hoy de huevos, cabrón. Vamos a hablar del alcohol y otras cosas. Vamos a hablar de lo que el tiempo nos deja, de lo que el tiempo se lleva. Hoy México vive una realidad muy diferente y hoy la mesa y México se reúnen para hablar tranquilamente, llana y tranquilamente. Vamos a hablar de poetas, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de mujeres, porque no hay que desfachatarnos algunos días, ¿no? Le paso el micrófono a mi compañero y estimado autor de esta intelectualidad, Gustavo Adolfo Pecero. Sí, bueno, empezamos con, pues, el maricómetro, ¿no? Aquí dice claramente el maricómetro, entonces vamos a discutir cierta esencia. Ah, para esto quiero decir que tenemos un invitado muy especial en este primer Dronecast que vamos a hacer. ¿Causa su nombre? Se llama Alberto, Beto. ¿Alguna palabra? Hola, muchachitos, aquí estamos para ustedes, a ver qué sucede. Bueno, como pueden ver, Beto se nos adelantó cañón en el paso. Entonces, pues, yo digo que es momento de empezar este Dronecast. Como primer Dronecast, yo opino que un fondo. Yo opino que como primer paso para el primer Dronecast, un fondo de cada quien. A ver, vámonos. Directo. Del Jack Daniels, directo. Saluda a todos. Pedro, ¿ya? Estamos bien. Bueno. Empezamos con los regalos que prefiere recibir un maricón y un macho, o sea, Pedro. Totalmente de acuerdo. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen que el primer punto que un macho prefiere recibir, bueno, antes que nada, pues sí, ¿qué vendría a ser un macho? A ver, Pedro, por favor. Oscar, por favor, ¿qué es un macho? Un macho. Desde mi concepción intracultural, me dice la producción que suba la voz, perdón a todo el auditorio, un macho es un lépero. Un macho es aquel que folla y folla y folla y no se cansa, se vacía. Sí, la cagaste horrible. Público, perdón, disculpen, o sea, este pendejo, güey. Sí, ¿Gustavo? Mire, para mí un macho es aquella persona masculina generalmente, porque bueno, existen las marimachas, que es otro tema aparte. Ya hablaremos más adelante de ello, otro podcast ahí. Por favor, Oscar. Sí, no, anótalo, Oscar. Ah, para todo esto quiero informar que pues es el cumpleaños de Oscar y es el principio. Estas son las... Sí, una porra para Oscar. Bravo, sí. No, bueno, de macho ahí yo sí prefiero diferir un poco. Entonces, a lo que vamos aquí es que para mí, por ejemplo, en mi humilde opinión, es que un macho es un cabrón que pues se siente acá pues como que muy chile. Pero es que macho es así como la dignidad mexicana en el hombre, ¿no? O sea, el que se viste de charro, el que... Mexicano, tal cual mexicano, o sea, la representación del hombre mexicano es tal cual macho. Yo siento así, o sea, tal cual, güey. ¿Por qué? Macho, yo trabajo. Pedro, sí, eso fue un Pedro, cállate, por favor, que estorbas. No, pero sí, un macho, o sea, digo, por favor. Luis Miguel, estamos de acuerdo que no es un macho. Ese güey era 10 viejas por canciones. No, pero eso no te hace ser macho. Un macho es actitud, no simplemente sexo. Digo, porque lo burdo que puede llegar a ser sus relaciones sexuales, que sinceramente yo dudo que se le pare a ese cabrón. Pero en los segundos de novelas, güey. No. Bueno, un macho. Vamos a ver el libro de Jordi Castromán. Un macho para mí, sinceramente, es aquel que... A ver, ¿se dejan de reír un poco, por favor? Digo, hay que meterle... Digo, eso se llama Drunkast, pero no por eso hay que darnos... rebajar. Me medio pedo, güey, o sea... déjala ahí. Sí, ya no te confundas, Pedro. Cada quien tiene su trago aquí. Ahora, el presidente. No, el Jack Daniels. Aquí está, güey. El presidente es para el final, güey. Bueno... Entonces, a lo que voy es, un macho es Vicente Fernández, ¿están de acuerdo? Vicente Fernández es señor macho, ¿no? No te he dejado de adorar, allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar. Pero ¿están de acuerdo que un macho sería un Vicente Fernández? O sea, tú no puedes pensar que un Enrique Iglesias es un macho. Dímelo, ¿por qué estás fuera de mí al mismo tiempo? Bueno, ok, cada quien difiere. Güey, ve por un vaso, cabrón. Ve por un vaso, güey. Se está sirviendo Jack Daniels en una botella vacía de cerveza Sol. Chinga, déjenme ya en paz. Escríbela. Es una magnífica cuba de Jack Daniels en una cerveza. Quítate, chinga. En el vaso es una Sol. Lleva Jack Daniels. Jack Daniels. A ver, entonces, bueno, ¿podemos continuar, por favor? Ay, es borracho, en serio. A ver, entonces, güey, no me pongas la botella aquí encima. Ok, bueno, entonces empezamos a hablar de lo que... del maricómetro. Ok, todos concordamos de que el macho mexicano, pues cada quien tiene una idea propia, ¿no? De lo que es el macho mexicano. O sea, ¿de qué es pedante el macho mexicano? ¿De qué es ojete el macho mexicano? Pero de que cada quien tiene una idea del macho mexicano que quiere ser, ¿no? Por ejemplo, Oscar, digo, no sé por qué me está gustando así de que su macho mexicano es Jesús Ochoa. Juan Gabriel. A Pedro al parecer le parece que Juan Gabriel sería el macho mexicano. Ya, muchachos, vamos a empezar ya. No, pero ese güey se cae en los conciertos, güey. La rifa, sí. Ah, no, de que la rifa, pero vamos a hablar, por ejemplo, aquí nos dice que, ¿qué regalos prefieres recibir tú, Oscar? ¿Una botella de tequila? Bueno, es el primer punto, regalos que prefieres recibir. ¿Tú qué prefieres recibir, Oscar? ¿Una botella de tequila, un libro o ropa, bombones o chocolates, o flores, cremas o bronceador? Yo prefiero un libro y una buena botella de tequila, ¿por qué no? Es corto. Pues según aquí nuestra encuesta, nos dice que tú serías un macho. Ah, no, claro. No, pero primero pues le decimos a Oscar, ¿no? Serías un macho fino. Que eso aquí es pues, un hombre normal, ¿no? O sea, cualquier cosa. Ya, deja de eructar, cabrón. A ver... Saluda a Beto, ¿por qué no? Saluda a Beto. Salud. Ya me están gritando, a ver, espera. Ya valió madres este pinche troncas. Señores, lástima porque los comerciales, caballeros, nos está hablando la mamá. A ver, hijos de su chingada madre, váyanse a dormir. ¡Ay, ahí viene la perra! Nos la aventaron la canina. Evite de exceso. Bueno, primero hay que aclarar también que en este Dronecast, pues no. Nuestra intención tampoco es incitar a la gente a tomar, ¿no? Pero pues, tampoco es tan malo. Pónganse muy pedos, caballeros. Bueno, a ver. ¿Por qué no, cabrón? Ya tendremos invitadas, güey. Seguimos con el maricómetro, güey. Por ejemplo, para ti, Beto, ¿tú qué regalo prefieres? ¿Una botella de tequila? ¿Un libro o ropa? ¿Bombones o chocolates? ¿O flores, cremas o bronceador? Definitivamente una botella de tequila me divierte más. No las vi. Ya vi las respuestas. No es puto y no quiero aceptarlo, güey. No las vi. Bueno, pues si Beto prefiere una botella de tequila, sería un macho. Pero pues, por ejemplo, yo sé que Pedro y yo preferíamos una botella de tequila y un libro. Ah, huevo, güey. ¿Por qué no? Un libro. Chingado. Y tal vez unos chocolates para el bajón. Pues posiblemente, ¿no? O sea, podría estar así en la regla, güey. O sea, chingón. Trae unos en su cajuela, sí es cierto. Trae unos pinches chocolates en su cajuela. Entonces, según esto... Lo de la regla, ¿no? Me está preguntando lo de la regla, güey. ¿Qué te baja cada 28 días, hijo? No, o sea, Oscar, me está preguntando. ¿Cada 28 días la regla o qué? No puede ser cierto eso, viejo. ¿Cómo que te baja la regla cada 28 días? Es nada más a las niñas. Como un leve chistecillo, una encuesta, un chascarrillo. ¿Qué le dijo una vampira lesbiana a otra vampira lesbiana? No sé. Nos vemos el mes que entra, ¿por qué no? No. Bueno, no sé si de putos, pero no sé por qué yo se lo he escuchado a Adal Ramones. Pero ellos pensaban eso porque no tenían tele. No sé por qué. La neta. Bueno, entonces, ahora vamos con el segundo. Sí, salud. Salud. Ahora, venga. Consuma verduras y frutas. Revisemos. Ahora, el segundo punto es. Digo, todos háganse pendejos todos, o los que quieran. Todos usamos... O los que ya nacimos, ¿no? Pendejos también. Sí, claro, también, ¿por qué no? Todos usamos cremas y bronceadores, ¿estamos de acuerdo? Sí. Claro que sí. Yo no. No, ¿para qué, güey? Chingas. Bueno, es que tú ya estás muy negro para broncearte, cabrón. Creo que sí, yo lo acepto, güey. Chinga su madre, güey. Además, aquí encontré un dulce que el antes me lo voy a comer ahorita, güey. Chinga su madre. Cuidado con ese dulce, pero bueno. Pedo, güey. Oscar, ¿estás de acuerdo que todos debemos de usar cremas y bronceadores? Sí, estoy de acuerdo. Ok, entonces, por ejemplo, cremas y bronceadores. Ajá. ¿Beto? Es que volteé a ver a Beto. Como ya viene apuntado al desmadre. A ver, Beto, tú cremas y bronceadores, ¿qué pasa? ¿No usas? ¿Solo en vacaciones de verano? ¿Todo el verano? ¿O todo el año? Solo vacaciones de verano, caballeros. Yo tengo una duda. Por ejemplo, espérame, todavía no acabo. Pedro, ¿tú qué onda? ¿Usos de cremas y bronceadores? ¿No usas? ¿Solo en vacaciones? ¿Todo el verano o todo el año? No uso, soy pobre, güey. Chinga su madre, güey. No mames. Pinche Calderón, ¿no? Pregunta, no mames. Pinche Calderón, ¿cómo nos ha traído, o sea, a todos? Salud, güey, salud. Sí, salud por eso. Sí, a huevo, salud por eso, güey. Sí, sí, sí. Ese es mi precio. Yo sigo con mi duda. Ese es mi precio. Acá mi caballero tiene una duda. Yo sigo con una duda. ¿Qué duda tienes, Oscar? A los gays se les hace Jamaica el agua, o el agua se les hace Jamaica. Dios existe también, de paso. Ahora bien, Oscar. Tú, cremas y bronceadores, ¿no usas? No te he preguntado eso, güey. Ve el futuro, caballeros. No lo hagan caso. Deja vu. A ver, Oscar, ¿no usas? ¿Solo en vacaciones de verano? ¿Todo el verano o todo el año? Ahorita la cambio. Ok, ahorita Miguel Bosé va. Ahora, Oscar. Sí, puta madre, carajo. Se nos va a poner hasta el huevo a todo, güey. Para hacer una otra pinche desmadre, güey. Ándale. Ahora, a ver, Oscar. Cremas y bronceadores. Güey, no podemos pasar del punto 2, no puede ser posible. Crema. Oye, cabrón, sí, se llama Drunkas, pero. Este no, pura coca o puro Squirt, lo que tú quieras. Ok, pura coca. Pa' putos, ok, va. A ver, Oscar. Cremas y bronceadores no usas solo en vacaciones de verano, todo el verano o todo el año. ¡Habla, güey! Solo en vacaciones, digo. Aguas, yo puedo admitir que, pues, solo en vacaciones de verano, igualmente. Todos quedamos en vacaciones de verano, menos Pedro. Pedro que no usa porque, pues, ya está muy preto como para broncearse. Entonces, por ejemplo, aquí diríamos. Aquí nuestra encuesta dice, o nuestros estudios. Sería bueno hacer un podcast, ¿no? Un podcast. De va por uno, no hay, hermano. Entonces, brutalme el pecho. Entonces, aquí quedamos de que Pedro es un machote. Y los que usamos todo el verano, pues somos delicados. Delicaditos. No. Porque la encuesta dice que, por ejemplo, los que si alguien lo hizo y respondió todo el verano, es un mariquita. Y todo el año es un mariconazo. Que sí, yo conozco a muchos, se llaman metrosexuales, pero pues es una forma. Puta, pues es que no sé, están los gemelos, unos perros que se les dicen los gemelos, güey. No, pues no, es que Kanda, hijo. Es que Kanda está igual de moreno que tú, güey. Entonces yo creo que tampoco usaría. No, porque el metrosexual es una forma menos fea de decir homosexual, güey. Ay, mira, ya me estoy echando la cabecita en el hombro. Y es macho, imagínate. Entonces, a ver. Mascotas. Llegamos al punto de las mascotas. No mames, Pedro. Llegamos al punto. Bueno, mire, yo opino que hay que dar también puntos para saber cuando alguien es zoofílico. Deja a mi perro en paz. Dejen a mi animalito en paz. ¿Sabes algo por ello? Es el micrófono. La próxima vez que vuelvo a hacer eso, güey, el castigo es botella directo. Sí, no, este güey es ese pendejo, güey. Sí, no. Ahora, a ver, vamos a hablar lo del zoofílico, ¿no? Porque puto salud, güey. A ver, Pedro, güey, tranquilo, güey. Tenemos que hablar, tenemos que acabar en algún punto este desmadre, güey. Y apenas vamos en el punto 3, güey. Bueno, saludos a todos. Vamos a ver el asunto. Hay que hablar de los zoofílicos, ¿no? Un tantito antes de pasar esto. Ahorita que dijiste zoofílico, por ejemplo. ¿Tú consideras que los zoofílicos, por ejemplo, para nosotros los heterosexuales, pues nuestra pornografía se basa en internet, ¿no? Pero un zoofílico, o sea, ¿qué pedo? O sea, ¿va al zoológico? A la fuente de Chapultepec. Es, por ejemplo, para nosotros los heterosexuales, pues pon tú, ahorita que hagamos el podcast, ponemos una peliculita porno. Muy a gusto, ¿no? Okay. Nuestra forma, una forma recreativa de excitarse. Exactamente. Puchis, güey, aguas, güey. Porque yo no sé en qué país le pueden llamar así al pene, güey. Bueno, entonces, ¿pero estás de acuerdo que esa es nuestra pornografía? ¿Están todos de acuerdo con eso? No, ese es zoofílico, sí, perdón, güey. Y ahora, para un zoofílico, ir a un zoológico sería ver pornografía. Beto, a ver, Beto. No. Zoofílicos es ir a la fiesta de un cuate que no conoces y echarse su canina. Que no. ¿Qué le hiciste a mi perra, desgraciado? Nada. A ver, bueno, tú, Pedro, ¿consideras que la pornografía heterosexual es similar a la pornografía de los zoofílicos que nada más se basa en ir a un zoológico? Diga no a la pornografía infantil. Si pudimos hablar bien la próxima vez, muchas gracias. Oscar, ¿tú crees que la pornografía de los zoofílicos se encuentra en un zoológico? Independientemente de los zoológicos, también encontramos los establos, ¿no? Un decoroso lugar donde yacen vacas y lecheros, principalmente. Pero sí, en efecto, yo creo que la pornografía zoofílica... Un saludo a mi jefa. Yo creo que un... perdón, me quitan la palabra, perdón. Yo creo que un establo es un buen lugar. De hecho, la Plaza de Toros es un buen lugar para los zoofílicos. A ver, bueno, entonces... Llegamos a las mascotas, ¿no? Por ejemplo, tú, Beto, tienes mascotas. Tu perro está en el patio. Tu perro vive dentro de casa. ¿O tienes gato? Tengo un violín de peluche colgado en mi patio. Ok, no tienes. Pedro, tú la tienes en tu patio, ¿no? Tu perrita, güey, está en tu patio, ¿no? Ah, Simón, Lola. ¿Se llama Lola? Un saludo para Lola, por cierto, si alguna vez llega a oír este podcast. No, perdón, no tuvo nada que ver, esa es la canción, pero Lola, chingón. Qué sucio, Lola. Dale, puta madre. Tú tampoco tienes, ¿va? Bueno, por ejemplo, para ustedes que no tienen, para ustedes que no tienen serían en el 3, güey. Para ustedes que no tienen serían un real machote. Serían un real machote. Por ejemplo, tú, que tu perro esté en el patio, serías un hombre. Y yo, tristemente, soy un mariconazo por tenerlo adentro de casa, güey. Pecero 3 de 3, güey. Sí, no, espérame. Pecero lleva un macho, un delicado y un mariconazo. Yo soy, hasta ahorita llevo un macho. Es más, pásenme una pluma. Vamos a ir poniendo qué lleva cada quien. ¿Qué lleva cada quien, por ejemplo? En la 1 todos dijimos tequila, ¿no? Aquí le ponemos Pedro, Gustavo, Oscar y Beto. En las cremas y bronceadores, pues Pedro no usó y los demás. De eso podemos hacer otro Dronecast, por cierto. Entonces, mascotas, pues. Pues Oscar y Beto quedaron como real machotes. Saludos a mi secundaria. Ahora, pasamos a la parte. Oh, espérate, güey. Saludos, güey. Eso es pílico. No puede con el. Ahora, pasemos al cuarto punto. No, ya lo acabamos, güey. El cuarto punto son las plantas. Ok, ¿ustedes qué hacen con las plantas? Yo las quemo, güey. Eructar, che. Yo digo que mandamos a ver qué estoy. A ver. Ya, acá hay quien cuente sus pedos. Ahorita que ya estamos briagos y ya. Que cada quien diga lo suyo. Vamos en el cuarto, cabrón. Ya dio hueva, güey. Son pinches 9 puntos, güey. Espérate, vamos a acabar. No, mira, resultó ser que todos somos jotos. Definitivamente. Por acá el caballero. Ah, ya quiere el dominó. Quiere la mula, que la quiere acostar y que no sé qué. Aquí el zoofílico eres tú, güey. No nosotros a los demás. Entonces, a ver. Ya van 31 minutos de podcast. Yo opino que no podemos un Dronecast tan avanzado. Entonces yo opino que ahorita todo es un fondo. Se me está recargando. ¡Quítemelo! Yo opino que ahorita todos ya el Dronecast ya de hoy, simplemente el tema se abordó muy banalmente. El productor nos dice que se agotó el tiempo, o sea, sé yo. Yo opino que pongamos una rolita nada más. ¿A dónde quieres ir, Pedro? A orinar, me va de pito. Entonces, pues, pero algo para cerrar el tema de los machos. resulta ser que los caballeros machos son unos jototes ocultados. Nada más fingen, exactamente, nada más fingen, pero es pura mentira, pura facha. Porque resulta ser que los machos mexicanos son los que cogen más hombres. ¿Estás de acuerdo? No, claro, claro, o sea, tú vas, sea Sullivan, sea Tlalpan, por donde vayas en la ciudad, en este maravilloso Distrito Federal, te encuentras putos que, pues, son los más contratados, pero, pues, ¿qué pasa? Pues que son hombres, ¿no? ¿Y quiénes se lo escogen? Pues los que presumen de ser machos, ¿no? Exactamente. Presumen de que además de su vieja se tiran a 20 putas. Que al final son hombres. Exactamente. Entonces, pues, el macho mexicano simplemente es una farsa, es una ilusión, es una utopía. Es una pinche utopía falsa, mentirosa, de que del hombre del que quiere ser macho, pero no lo es. Exactamente. Por eso me agrada tener invitados, Beto, porque pues no todos tienen el aguante de uno, ¿verdad? Pedro ya al parecer se orinó porque nada más no le ha jalado al baño. Se está chingando los pantalones. Oscar, ¿tú qué opinas de los machos? Ya para el podcast de hoy. Oscarito. Pedro, tú que llegaste de improviso cayendo como... Pues como no, barriéndose exactamente como el Brody. ¿Tú qué opinas ya para cerrar este Drunkast? Porque ya se torció. ¿Tú qué opinas? No, espérate. De este Drunkast, ¿qué opinas de los machos? Así ya, en serio, ya como conclusión. ¿Qué son los machos para ti? Es para ahora, caballero. No sé. ¿Qué preguntaste? ¿Qué son los machos para ti? Como conclusión del Drunkast. Machos. Ay, pues yo no soy macho, gracias. Machos. Machos, no sé. Oscar. A ver, Oscar, acércate un poco más para acá y dime, ¿para ti qué son los machos? ¿Opinas como todos que son simplemente maricones escondidos bajo una facha de putearse a la mujer, de tener hijos regados por todos lados, de no respetar a lo que son las leyes eclesiásticas de un Dios utópico que solamente se basa en dar y dar y dar a Pánfilo, el monaguillo de la parroquia, de aquí de la colonia? Por favor, un saludo. Oscar, ¿tú qué opinas sobre los machos? Ahorita vamos por unos tacos, güey. Oscar, ¿tú qué opinas de los machos así? Yo lo resumo en lo siguiente. Los machos... Ya se me fue la idea. No, déjenme acuerdo. La tenía fresca. Los machos realmente son homosexuales escondidos, lo resumo en eso. No, ya todos acordamos en lo mismo, pero tú eres el único que está tan pedo que no sabe ni qué opinar, güey. ¿Tú qué opinas, Pedro, sobre los machos? ¿El Drunkast de hoy, por cierto? El Drunkast de hoy se basa en... ¡Chin, mi cigarro! No, mi cigarro, ven acá. Eso. A ver. Debió hacer así, como hacer... ¿Quién? La Madre Teresa de Calcuta, güey. Con los machos, esa vieja, güey, no mames. Chingada madre, o sea, me corto un... Ah, ya, güey, pasa. Va. Esa fue la opinión de Pedro, que los machos son simplemente una Madre Teresa de Calcuta escondidos. Y yo creo que para cerrar este Drunkast, nos vamos con una rolita de pues... No sé, ¿qué rolita les date? No, Village Boys, ¿no? Algo así como Macho Man. Hoy queda Macho Man, Pedro. ¿Tú qué opinas? Macho Man. ¿Cuál es el podcast de hoy? El Drunkast de hoy, mi querido Pedro, es de machos, güey. De machos y maricones. Pero pues se... La otra vez me estabas confesando que eres medio puto, entonces... Ahí vas, Pedro, a inventar. Entonces, a ver, todos los demás que estamos... Es normal aceptar putez. Es culpa de Jack Daniel, señores. No lo tomen. A ver, entonces, bueno, ya que se torció esto, ¿todos qué opinan? Espérate. Nos vamos con Macho Man de Village Boys, o Village People, como se llamen. Macho Man. Macho Man. Pues los dejamos con la rolita de Macho Man. Y pues, ¿qué onda? ¿Nos vemos la próxima semana? Claro que sí, Macho Man, la próxima semana sigue. Ya ni los conozco, güey, puta madre, güey. Bueno, nos dejamos con la rolita de Macho Man. Y pues esperando que nos escuchen el próximo Drunkast. Güey, ya no terminamos los puntos. No, puta, güey, te quedaste en el cuarto, que en el cuarto ya no podías ni hablar, güey. ¿Estábamos en el primero? El primero lo pasamos hace horas, güey. O sea, exactamente 38 minutos y 15 segundos. Son 40 minutos de podcast en la cual no pudimos avanzar de 4 puntos. Fueron como 10 minutos por punto. Ya estás llenando. Güey, ya llenaste. Ya, acabas de llenar. Bueno, para todos ustedes, queridos podcast escuchas, los dejamos aquí con The Village People. Esperando que nos escuchen la próxima semana. Saludos a Chabelo, por aquí grita Pedro. Ese güey ha de ser pedófilo, ¿no, güey? Lo que es ese güey, Ronald McDonald y... Cámara, podcast para hoy. Pedófilos, güey. Cámara, a ver qué pedazo. Podcast para la próxima semana, Pedro. Porque hoy ya es directamente al baño. Me vale verga, vete, güey. No, a ver, Pedro. ¿Nos quedamos con qué? Los machos. Para todos los podcasts, ¿escuchas, güey? Nos quedamos con Macho Man de The Village People. ¿Estamos de acuerdo? Patrocinador oficial. Cervecería Moctezuma. Muchas gracias por habernos escuchado. Los esperamos la próxima semana. Macho man, yeah. I got to be a macho. I got to be.